Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Hola, muy buenas tardes, queridísimos oyentes. Un día más con todos ustedes. Aquí quien le habla, Marimar Martín. Y como es mi título del programa, Un Café con Marimar. Y aquí tenemos dos ilustres amigos de aquí de Playa Blanca, ciudadanos, usuarios de aquí del día a día, el señor Tony y el señor Paco. Y vamos a hacer una entrevista de su vida personal, su vivencia y su experiencia. Ante todo, quiero decirle a nuestros queridísimos oyentes de qué trata mi programa. Mi programa es un programa de calle, de ciudadanía, porque todos tenemos una historia bonita que contar. Si no es una historia bonita que contar, es una vivencia, una experiencia, un día a día, y no se corten, vengan con nosotros aquí a Un Café con Marimar y hablar día a día con nosotros y contarnos y expresarnos, que muchas veces los oyentes se identifican mucho con el tipo de temas que vamos a tratar. Entonces vamos a hablar y vamos a tratar con nuestro amigo Tony y darle un saludo y decirle bienvenido aquí conmigo a Un Café con Marimar. Hola, muy buenas tardes, Tony. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también por venir aquí conmigo. Y vamos a comenzar un poquito de hablar de ti. ¿Cómo fue tu niñez? Cuéntanos un poquito, Tony, de dónde eres, cómo fue tu niñez, un poquito. Bueno, yo nací en Jerez de la Frontera, Cádiz. Siempre me gustó el mundo de la hostelería. De hecho, yo siempre quise ser camarero, lo que hoy soy. Trabajo aquí en Playa Blanca, en un hotel, aunque no empecé aquí. Cuando vine a Canarias, empecé en Fuerteventura, en la misma cadena donde hoy estoy. Y curiosamente con el mismo metre con el que hoy estoy. Él fue destinado aquí, a Playa Blanca, y yo me vine con él. ¿Y qué tal, Tony, aquí en Playa Blanca? ¿Cómo ves el trabajo hoy en día? Porque veo que llevas 15 años y con la misma empresa, con la misma compañía del hotel. Así es. Bueno, también hice algunas incursiones en otras empresas, pero finalmente decidí quedarme con el primer jefe que tuve, que ya me conocía, y con él sigo. El trabajo, pues, ¿qué os puedo decir? Es monótono, es simple, es desayuno, cenas, poner copas, retirar bandejas, es preparar servicios y es un trabajo que me gusta. ¿Qué departamento llevas en el departamento tuyo de camarero? ¿Que eres ayudante de camarero o camarero? No, camarero. Profesional. ¿Y qué has conocido mucha gente aquí? ¿Has entablado amistad? ¿Cómo? He hablado amistad con un conejero que otro. Mi amigo Marcial, de UGA, es un gran profesional. De él aprendo mucho todavía hoy, a mis 47 años. Y sí, la verdad que somos muy buenos amigos. ¿Y de la rama de camarero nunca te ha dado un salto de estudiar alguna carrera o siempre te ha gustado la rama de camarero? No, Marimar, te diré que yo entiendo que nuestra profesión es la segunda más antigua. La primera todos sabemos cuál es. Y la nuestra, siendo para mí, como yo digo, la segunda más antigua, siempre va a existir porque siempre existió. Sí, claro, porque siempre el camarero siempre ha sido lo típico, un bar, ¿quién atiende? Siempre un camarero. Efectivamente, se puede llamar posada, se puede llamar mesón, se puede llamar de otra forma, pero siempre habrá alguien con un poco más de dinero que otro que quiera disfrutar de una copa o de un plato de comida caliente. Y por eso creo que yo en mi profesión no tendré nunca crisis, o al menos así lo creo. Y Tony, en los años que llevas de experiencia de camarero, ¿nunca te has subido el rango de, por ejemplo, de ser maître o algo de un rango más superior al llevar tantos años? Siempre uno quiere ser más en la vida, pero también no todo el mundo está dispuesto a tomar muchas responsabilidades que el mundo de la hostelería trae. Yo me quedo bien como camarero. Me puedes llamar cómodo si quieres, pero me encuentro bien así. No, pero cada camarero también conlleva cuántas horas tienes que estar de pie, siempre atendiendo a los clientes. Siempre es un trabajo de movimiento, siempre y cuando hay bastantes clientes, ¿no? Si es un hotel, me supongo que... Sí, sí, tenemos bastantes clientes, muchos repetitivos, tenemos muchas nacionalidades, hay que estar un poco al día en idiomas. Muchas veces te faltan palabras para decir lo que quieres expresar, pero la sonrisa lo cubre. Y el buen hacer, si uno sabe hacerlo, o se puede preparar, siempre se puede conocer un cóctel nuevo, siempre se puede sorprender al cliente de alguna forma. Pero si te gusta el trabajo, puedes tener futuro en esta profesión, claro que sí. Y aparte de eso te voy a decir una cosa, dime la experiencia que te ha conllevado después de tantos años aquí, 15 años, trabajando en la misma profesión, ¿en qué te queda de enseñanza, de aprendizaje? Porque siempre se dice que el día a día va aprendiendo una cosa nueva. Hombre, sí. Ya te digo, la empresa nos facilita de vez en cuando cursos de reciclaje. Siempre se quiere vender más. Siempre se quiere que el cliente pase unas buenas vacaciones. No se quiere solo que desayune y que cene, sino que se tome una copa a gusto. Si quiere alguna marca en especial, se le busca. La animación, por otra parte, también contribuye a ello. Acompañar una cerveza con unas aceitunas, con unos manises, eso siempre es agradecido por el cliente y la empresa está dispuesta a hacerlo. Y en ese aspecto, pues, uno se siente más profesional, porque ya sabe cómo le gusta, por ejemplo, al cliente el café, si lo quiere con una crema, si lo quiere con una espuma de leche, si le gusta que le ponga un poquito de canela, y si lo memoriza, pues, ¿por qué no decirlo? La propina puede estar asegurada. Mi experiencia es así y procuro memorizar esos pequeños detalles. Tony, sin ofenderte ni nada, porque siempre con el máximo respeto, a veces la gente se siente amable con el cliente como interés por él, porque para que le dé una propina, no lo llevan de corazón. El trabajo, cuando una persona es de camarero, el trabajo que supone, lo tienen que llevar de corazón. En este caso el tuyo es porque es tu profesionalidad, porque te gusta, no es atender bien al cliente, es echarle una sonrisa para que al final te dé una propina. Yo no lo busco. Creo que no, que es un si se me entiende la palabra, es un óbolo, es un regalo que no siempre tiene por qué venir. De hecho, en otros países yo sé que la propina digamos que se factura a Hacienda, y aquí en España no, es un regalo. Realmente el cliente se siente a gusto, bien atendido, y por eso la deja. Hay otros sitios donde es obligatorio, por ejemplo un servicio en mesa lleva un incremento. Nosotros no tenemos el mismo precio en barra que en mesa. Creo que realmente la propina es necesaria para el camarero. Yo hoy me estoy tomando una cerveza aquí en el Café Puerto. Ah, ¿verdad? Precisamente porque he cobrado la propina el otro día y tengo unos eurillos para gastarme. Si no lo tengo, pues no lo hago. Es decir, es algo, es el dinero gratis. Bien entendido lo de gratis, en el sentido de que es un dinero extra. Porque por el buen hacer con los clientes, la amabilidad, que siempre es importante. Y yo te voy a decir una cosa, siempre los clientes se van satisfechos, vuelven cuando han pasado tantos años, deciden volver a la isla y te reclaman no cambian, o sea, se van para otras islas. En 4 años que llevo aquí en Playa Blanca y, como sabes, Marimar, en el mismo hotel, la verdad es que el cliente recuerda mi nombre. Vuelven, algunos 2 veces al año, otros una vez al año, y me preguntan por mi familia, me preguntan qué tal van las cosas, me preguntan si ha habido novedades en el hotel. La verdad es que sí, se establece una relación bastante efectiva para descansar para ellos y para mantener nuestro empleo para nosotros. Creo que sí, que es una buena relación. Sí, eso es importante. ¿Y cómo ve, Tony, esto de que, por ejemplo, la gente viene de fuera y no tiene ni idea de la profesión, lo que es camarero, y cualquier persona vale para meterlo en ese trabajo? ¿No requiere tener reciclaje, estudios para trabajar en esa profesión? Hombre, creo que vivimos momentos difíciles. Hace unos años realmente faltaban camareros. Yo vine a ese llamado. Yo era camarero ya donde estaba, y escuché que en Canarias hacían falta camareros y por eso vine. La verdad es que en 15 años no me ha faltado el trabajo. También es cierto que me encontraba antiguos carpinteros, antiguos albañiles trabajando en la profesión y, hombre, no la sentían como yo y tampoco la aguantaban. Tratar con las personas no es fácil. Tú lo sabes, Marimar, que entrevistas a diario a muchas personas. Pero también he encontrado gente que se ha hecho a la profesión con mucha profesionalidad, si se puede repetir eso, y hoy son felices trabajando así, incluso son fijos. Pues cuéntame alguna experiencia así que haya tenido de compañeros que en realidad, después de todas estas cosas de aprender, de aprendizaje, de que gustarle, cuéntanos algo, Tony, ahí, a nuestro querísimo oyente. Aquí en la isla no tanto, pero en Fuerteventura, donde empecé, sí he encontrado albañiles que entraron en la profesión trabajando en un hotel y hoy tienen hasta su propio bar. Y ellos me dicen a mí albañil, en el sentido humorístico del tema, ¿no? La verdad es que sí, que que me gusta tener esa amistad con ellos. Y los veo de vez en cuando bajo a Fuerteventura. Sí. ¿Y qué recuerdo, así, qué anécdotas tienes de alguna experiencia, vivencia ahí en el trabajo, de algún compañero, algo, una cosa simpática, alguna anécdota que te haya quedado grabada, ¿ves? Cuéntanos algo. ¿Pero a qué te refieres? Al del trabajo. Estamos hablando del trabajo de, sí, de algo, de una experiencia que tenga una con un compañero o algo de anécdota que se te ha quedado grabado y te ha hecho risa. A ver, cuéntanos algo. Hombre, así de pronto... Alguna cosa tiene que haber siempre. Sí, algo hay. Mira, ayer, sin ir más lejos, fue mi cumpleaños. Felicidades. Muchas gracias. Yo nací el día de San Fernando, el día de Canarias. No tengo... El 31 de mayo, sí, ¿verdad? No tengo otra cosa que decir. Y ayer me felicitaron compañeros. Yo solo una lo sabía. Y no sé si porque lo dijo ella o no, pero al final... muchos compañeros en el Facebook me felicitaron y me hizo mucha ilusión, la verdad es que... Pero qué bonito es la cordialidad de los compañeros cuando te felicitan, ¿verdad? Siempre... ¿Y qué aprendes de también de hacer cócteles, de hacer comida o solamente de servir al cliente? No, tú sabes que... El camarero siempre es de servir al cliente. Sí. Pero aparte de estar tantos años ahí, ha aprendido también... Hombre, sí. Uno le gusta, lo que decimos, robar con la vista. En el servicio, por ejemplo, en el bar piscina, tenemos servicio a la carta, y entonces, pues claro, cómo se presentan los platos por parte de los cocineros, pues uno se queda mirando y dice, ay, esto está muy bien presentado, me gusta, si alguna vez tengo un bar lo haré. O hay otros que a lo mejor no lo hacen tan bonito y dicen, yo le pondría algo. Sí, claro, siempre hay algo que... pues que uno quiere mejorar o que uno quiere copiar, ¿por qué no decirlo? Pero por lo demás, sabes que el servicio en los hoteles casi siempre es de buffet. Entonces, pues el cliente coge su comida, se va a la mesa, allí se le sirve la bebida. Si tiene todo incluido, como es en mi hotel, que hay una parte de clientes que tienen todo incluido, pues se les desea buen provecho, como es natural, y ellos se sirven también la bebida. Si no, pues hay que atender las peticiones de bebida que quieran los clientes de media pensión, dado que tenemos de los dos tipos. Tanto todo incluido como media pensión. En el bar sucede algo similar. Al cliente de todo incluido, pues le incluyen las copas, en la mayoría de los casos, y el cliente de media pensión, pues hay que venderle y hacer caja, que es lo que quiere la empresa también, claro. Aparte de mi empresa, pues durante el servicio y mientras dura el espectáculo de animación, pues obsequio a los clientes con unas avellanitas, o con unos manises, o con unos pistachos, o unas patatitas fritas. El servicio sí lo solemos hacer también, un servicio extra, gratuito, y que lo suelen agradecer bastante los clientes. Una pregunta también muy importante. ¿Sabes que hoy en día todo es todo incluido? Llegan los clientes del extranjero, de aquí, de españoles también. ¿Y eso no es un fracaso lo que es el turismo canario, al pensar que ahora todo incluido, la gente ya se quedan en el hotel, no hacen gastos, solamente están por todo incluido una semana por 300 euros? ¿Y no ve que eso es pérdida para el turismo de la isla, cuando sabemos que vivimos de ella, del turismo? Hombre, ahí yo creo que hay de todo. Hay hoteles que no tienen todo incluido, supongo, habrá alguno, y hay hoteles que lo tienen y solo tienen el todo incluido. En nuestro caso, al ser algo mixto, pues tenemos clientes de un tipo y de otro. Que eso pueda repercutir a la hora de los ingresos que pueda tener la isla. Sí, pérdida. Entiendo que sí, pero también es verdad que todo el mundo merece unas vacaciones, y todo el mundo puede acceder de esta forma a conocer los encantos de nuestra isla. No creo que sea una mala idea lo del todo incluido. Sí es cierto que en clientes de poco poder adquisitivo, pues se venderán pocos souvenirs a lo mejor, o más, nunca se sabe, porque como ya tienen pagado todo, pues igual si disponen de 100 euros más, por decir una cifra, pues sí, pueden comprar souvenirs que otros no lo harían, porque tienen... A lo mejor pensaban que iba a costar la copa un precio y después se encuentran que es otro. No lo sé, yo no tengo, digamos, medida para saber. Sí, pero sabe que es una opción para ellos importante, de decir todo incluido, pues te da acceso hasta un hotel, tener buffet, tener derecho a muchas cosas, y entonces, claro, no hacen gasto, no hacen tanto gasto como una persona que venga. Hombre, particular. En principio te doy la razón, creo que puede hacer así. Sí. ¿Y cómo ve el servicio en las islas? El servicio, lo que es al cliente, las personas, la gente en general, ¿cómo ve el servicio en las islas? Hombre, yo creo que en nuestra isla, pues está casi todo. Casi todo está bien. Puede haber pequeños detalles, ¿no? Yo, por ejemplo, me gustaría que se apostara más por el tema ecológico, que siendo reserva de la biosfera, a lo mejor, se podían hacer más cosas. Aquí en Playa Blanca, al ser una zona no muy abrupta, como por ejemplo fue Morrojable, donde trabajé, pues la bicicleta va muy bien, y yo abogo por la bicicleta y por los paseos, y yo creo que está todo a la mano y se puede usar, y no usar tanto coche. Yo de alguna forma, pues harían más carriles para bicicletas, para que los turistas pudieran pasar, y los que vivimos aquí y trabajamos aquí también, más calles peatonales a lo mejor. Aquí estamos cerca de la calle Limones, que es peatonal, como todos sabemos, y podría haber más, ¿por qué no? ¿Reivindica algo, Tony, que te gustaría? Creo que se le ha sacado poco provecho al ser reserva de la biosfera. O en los 15 años que llevo por aquí, Fuerteventura lo hace poco, creo que se puede hacer algo más, pero no soy político y no sé qué más. Por decir una, quizás, que sea una tontería, se podía hacer más, no sé, por el motor eléctrico, qué sé yo, que los coches funcionaran en los alquileres con motores eléctricos, no lo sé, bicicletas eléctricas, es que no lo sé, algo más se podía hacer que fuera un llamado o un llamativo para que otros clientes de ese tipo de gustos pudieran venir también. Creo que se podía hacer algo, pero no soy político ni sé si eso es posible. Sí, pero también puedes comentar como ciudadano. Hombre, claro, como ciudadano. Y me parece bastante bien porque lo reivindique, que lo diga, porque es que es una isla que no está en tercermundista. Efectivamente, y que además tenemos el marchamo de decir que, como dice, jamón de jabugo, pues esto es reserva de la biosfera. Significa que algo de biología tenemos que exportar, muy bien, muy bien. Y mira, ¿y la calidad de vida aquí en Lanzarote cómo lo ve la gente? Si te digo la verdad, Marimar, vengo a trabajar. Los servicios que necesito normalmente los encuentro en la semana de trabajo, pero en mis días libres me suelo ir a Fuerteventura, donde tengo la familia, y las vacaciones pues también. Alguna vez escapo a Península para ver a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, pero fundamentalmente estoy a caballo, estoy más en el mar que propiamente en tierra. Sí, que está siempre para afuera. ¿Y el turismo de hoy en día cómo lo ve? El que viene aquí a la isla, ¿cómo lo ve? ¿Malo, regular, bueno, de calidad? Yo le pondría un 6, si hay que poner del 1 al 10. Es decir, creo que para los momentos de crisis que vivimos, no solo en España ni en Europa, sino casi a nivel nacional, pues yo creo que tenemos un aprobado alto. Me gustaría también que hubiera clientes del 9 y del 10. ¿Qué ha habido hace unos años? Cuando yo llegué, la verdad es que eran clientes que iban a cenar con chaqueta, corbata, se veían que o eran abogados, o eran arquitectos, o eran personal, eran clientes de alto standing, porque se veía cómo dejaban la mesa, se veía a la hora de sentarse, las bebidas que tomaban, cómo querían ser servidos, cómo lo apreciaban. Quizás ahora es un turismo pues de clase media alta o clase media media, porque también hay algunos de clase media baja, ¿por qué no decirlo? Ahora te voy a hacer una preguntita así un poquito curiosa mía. ¿Cuál es el cliente que más propina te ha dado? Él dice, pero esto es para mí o para mis compañeros. La propina más alta que te han dado, que te has quedado así impresionado, que dice, oye. Hombre, en algunas ocasiones, no muchas, en estos años, ha habido clientes que han dejado 20 euros de propina. Y yo creo que es una cifra bastante bonita. Porque es señal que te has portado bien con el cliente. O el equipo. Efectivamente. ¿Te lo dan a ti directamente o lo dice para el... Sí, pero nosotros compartimos la propina y después repartimos. Ah, porque lo ponen en un bote en y tal. En un bote común. Y explícanos un poquito cómo es lo del camarero, las comandas, esas cositas que siempre dice, la comanda de aquí, la comanda de allá, que tantos aleos, dice la gente que no entiende, que es el rango del camarero. Hombre, ¿es muy difícil? Yo entiendo que depende cómo la empresa se organice. Nosotros el restaurante lo distribuimos en 7 rangos. Cada rango es una porción de restaurante que se confiere a un camarero. El camarero normalmente tiene un ayudante y el camarero no abandona el rango durante el servicio. Es el ayudante el que va por cubiertos o por copas o por alguna botella que falte. Normalmente lo hacemos así. No sé en otras empresas cómo lo hacen. La verdad es que liarse con las comandas no es tan difícil si uno tiene un control como puedes tener tú en tu estadilla, en tu trabajo. Sí. O pueda tener un banquero a la hora de hacer un ingreso, pues tiene que firmar en un sitio, hacer una copia, tendrá que ponerle una clave. En fin, cada uno tiene un rol en su trabajo y si lo domina no tiene por qué ser difícil. Distinto es que vengas de otra profesión y te quieras acceder a la hostelería, entonces no sabes lo que es una comanda, no sabes lo que es montar una mesa, lo que es marcar, lo que es que un plato quema y tienes que coger un lito. Pero esas son cosas que se pueden adquirir, que se deben adquirir a la hora del servicio. Tony, cuéntame alguna anécdota de algún cliente que se haya enfadado porque ha comido, porque no le ha gustado, porque ha dicho esto no está bien, que a veces son vienen turistas que no son muy de alto rango, de alto nivel y siempre exigen más de lo que pueden permitir a ellos mismos. Porque ellos nunca han visto estas cosas y es para ellos algo nuevo y exigen mucho y se quejan mucho. Cuéntanos algo de a clientes que siempre hay alguien que se quejan. ¿Por qué? Hombre, normalmente eso es difícil que pase, a no ser que pues que no esté al punto la carne como él ha pedido o que sospeche que el pescado no está como él quería o como él suponía que era. Pero ahí los camareros solo podemos pedir disculpas, retirar el plato e invitarle a otra cosa. Tenemos normalmente permiso de la empresa para hacerlo así, por lo menos en mi caso es. Es decir, si me dices que no es dorada lo que te he puesto, pues yo te lo retiro con cordialidad y le digo, ¿qué otra cosa quiere usted tomar? Y se le invita. Pero siempre a esos clientes es muy difícil ya que encontrar. Normalmente no. Y esos casos ya están muy, muy, muy, muy, muy... digamos, que no se encuentra. O sea, es muy difícil que se encuentre. Y aparte que hacerlo tipo buffet, pues entonces ya el cliente tiene acceso a comer lo que quiera, pero siempre hay alguna cosa típica que dice, esto no me gusta, pues yo pensé que era hasta aquí. Claro, a lo mejor... Lo típico que siempre la gente se queja. Por poner un ejemplo cercano a nosotros, si un cliente no ha probado nunca el mojo y no sabe que tiene un toque de pique, pues a lo mejor puede decir después, pues esto es pica. Bueno, señor, es que el mojo picón es así, tiene un pique. O esta papa no está tan arrugada como me dijeron. Bueno, pues le hacemos otra, no hay problema. Hay papa que se arruga mejor que otra. Y ese tipo de cosas pueden pasar, ¿no? Pero se solucionan sobre la marcha, ¿no? Es... Sí, que es una persona correcta, que está pendiente siempre del cliente. Que claro, no... normalmente siempre nos insisten y se nos insiste y lo solemos hacer durante la comida, una vez ya servido el cliente, decirle, está todo a su entera cordialidad, sí, le gusta como... Como está bien servido, está contenta con lo que está comiendo. Y normalmente ahí el cliente se expresa. Y ya después, pues, bueno, retiramos e intentamos que lo que quiera empezar a vender el postre. Y entonces, pues, ya vendemos postres, damos la carta de postres, en fin. Eso siempre tiene su rol y así lo solemos hacer. Y ahora ya, hablando de tu profesión, Tony, ahora vamos a dar un saltito, vamos a hablar un poquito de ti. ¿Y qué es lo que espera para el futuro? ¿Qué es lo que quiere en el porvenir? Si tienes pensado planteamiento de hacer un negocio, abrir una cafetería en un futuro, ¿qué es lo que quiere para ti? En estos momentos, no. Francamente, no. En estos momentos, no. ¿Por qué? ¿Porque ves la crisis, que los negocios no se levantan hoy tan fácilmente? No, es que un poco hemos estado hablando de eso. El turismo que viene no es un turismo que aprecie otra cosa. Es muy difícil. Yo tuve una ocasión, una experiencia y ya no quiero repetirla. A ver, ¿qué experiencia? Cuéntanos un poquito así brevemente. No, yo abrí un bar de copas nocturnos y no me fue bien. ¿En dónde? ¿Aquí en Playa Blanca o en Fuerteventura? En Fuerteventura, sí. ¿Y qué fue? ¿En qué fallaste? ¿En qué te diste cuenta que el negocio no anduvo? Yo quise hacer un complemento de otros 5 negocios que había. Claro, cuando yo llegué solo quedaban 4. Al poco de yo llegar cerró uno más. Y durante el año cerraron 2 más. Entonces me quedé solo con otro, que tampoco funcionaba mucho. Yo quería hacer un complemento, yo quería poner algo de comer durante la noche para el que quisiera, como un complemento para no repetir esquema, en un sitio donde había karaoke y donde había copas de tragos largos y donde había otro tipo de cosas, y actuaciones musicales y todo incluso, y yo quería hacer un complemento. Era un bar pequeñito, muy similar al que tiene aquí Antonio, en el Café Puerto, algo que te pudieras echar a la boca, pero a partir de las 11 de la noche. Y no me salió bien. No te salió bien. Bueno, pues ahora que estamos dando un poquito de publicidad, aquí vamos a dar un poquito de publicidad a Café Puerto. ¿Qué te parece Café Puerto a ti, Tony? ¿Eres el cliente asiduo aquí? Me gustaría ser más asiduo de lo que soy. Los horarios muchas veces no me lo permiten, aunque Antonio tiene esto bastante, en unos horarios bastante amplios. Ya él echa muchas horas aquí. Pero muchas veces acabo tan cansado que realmente, y como al otro día tengo que volver a entrar a trabajar, pues se me olvida venir, pero vengo, de vez en cuando vengo y echo un buen rato con él. Él lo agradece, por supuesto, es un profesional. Sí, el Café Puerto queda en la calle Tomás número 3, junto a la antigua causa, para que todos aquellos oyentes quieran venir por aquí y echarse un cafecito, que tiene unas ofertas clásicas de un Café Puerto. Consiste en un café solo con leche y un trocito de pastel o churro. Y pues todo por un eurito. También hay pincho gratis con cualquier consumición. Ambiente del pueblo, sobre todo, muy tranquilo. Visítenos, no se arrepentirán. Aparte, el Café Puerto tiene un horario muy bueno, porque es de las 7:30 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, está continuamente. Entonces, ya que estamos dando esta publicidad, agradecer a Antonio, el dueño de Café Puerto, su amabilidad, su café. Aquí un café con Marimar, con Tony, que también estaba invitado, y con nuestro amigo Paco, que seguidamente vamos a hacer la entrevista con él, y que es un pescador aquí también muy popular aquí en Playa Blanca. Pero sin antes, quiero decirle a Tony que muchísimas gracias por la entrevista, y si quieres comentar algo o mandar algún saludo a nuestros queridísimos oyentes. Pues nada, agradecerte esa oportunidad, realmente no la esperaba. Yo me venía a tomar mi cervecita hoy y que hacía tiempo que no venía a saludar a Antonio, y me ha congratulado echar este rato con... Pero te ha gustado. Y con tus oyentes, claro que sí. Pensaba que iba a ser más difícil, y la verdad que me lo he pasado muy bien, Marimar. Me alegro muchísimo. ¿Es la primera vez que haces una entrevista así de radio? Sí, es la primera vez. Porque no sea nunca la última. Pues un placer. Encantada de estar aquí contigo, que seas muy feliz y que todos los proyectos se te hagan realidad, ¿vale? Muchísimas gracias. Quisiera dedicar a todos estos oyentes del día a día la música de Alaska, ¿A quién le importa? Para todos ustedes, un beso, y hasta ahora seguimos con la segunda entrevista con Paco, el pescador de Playa Blanca. ¿Quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias? Los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar. A la 1 de la tarde, aquí en Ondas Lleida. Queridísimos oyentes, con esta canción de Alaska, que tiene un contenido de esta canción fuerte y rabiosa. Y ahora vamos con el siguiente invitado, que se llama Paco, y aquí cariñosamente en Playa Blanca le llaman Paco el Pescador. Y tiene una vida, tiene una cosa de vivencia, de experiencia de la vida tan bonita, que quiero que me llene de aquí en nuestro programa de radio Onda Yaiza 98.9 a nuestros queridísimos oyentes que nos están escuchando. Entonces, buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes, Marimar. Quería ahora hablar contigo un ratito, de amena, bien, contigo, que llevo 3 meses detrás de ti buscándote para hacerte una entrevista, y por fin hoy lo he conseguido. Por supuesto. Y muchísimas gracias por estar aquí. Y quisiera empezar, ¿cómo es tu vida, tu niñez? Vamos a hablar un poquito de tu vivencia, de tu niñez. ¿Mi niñez? Sí. Bueno, fue un poco atípica. Tuve una niñez más o menos normal, como todo el mundo, con mis altibajos. Y bueno, he sido muy feliz en mi niñez. ¿Feliz? Me lo refleja el cómo soy ahora, a mi edad, que todavía tengo muchos puntos de infantilidad y cosas así. O sea que para mí fue, dentro de la problemática, de cuando nací, que era la posguerra y cosas así. O sea, muy bien. Muy bien. Cuando fuiste niño, empezaste a estudiar, porque normal, cada niño siempre tiene los estudios. ¿Qué carrera o qué estudio has tenido? ¿Qué has estudiado? Bueno, yo, vamos a ver, te voy a explicar un poco así. A ver, yo a los 13 años me escapé de casa, me fui a vivir a Ibiza. A los 13 años me escapé de casa, me fui a vivir a Ibiza, como te digo. Cuando volví, pues entré a trabajar en notaría y después entré a trabajar en un cabaret de músico, porque me había hecho músico en Ibiza. Con lo cual, he llevado una vida muy intensa desde muy joven. ¿Y con qué es lo que, en tu trayecto de vida, a qué más te has dedicado? ¿Qué es lo que tú has estudiado, lo que has trabajado? Pues he trabajado en notaría, como te digo. Sí, la notaría. ¿Cuánto tiempo? ¿Un par de añitos? No, 20 años me diré. Pues bastante tiempo. Sí, hasta oficiar segundo de notaría llegué. Y después con la música, pues era el complemento, porque yo estaba casado con niños, era el complemento para subsistir y para tener un poquito de patrimonio y seguridad para mi familia y mis hijos. ¿Y qué te andujo a ti para venir y cruzar el charco y decir, me voy a las Canarias a vivir una experiencia? ¿O aparte de Canarias has ido a otro sitio, a otros países? Muy bien, ¿o a otras islas? Te voy a explicar. Yo cuando me casé, mi viaje de novio en el año 69, vine a Canarias. Ah, 69. En el 69 vine a Canarias. Cuando nacieron mis hijos, siempre la niñez la hemos pasado de vacaciones en Canarias. Me quedé hace 12 años viudo, entonces me hice una reprogramación de mi forma de que quería vivir. Y dije, bueno, Paco, con la edad que tienes, lo que más te gusta, porque mi abuelo era pescador y yo me iba a pescar con él, pues ya mis últimos años me lo voy a pasar en Canarias. ¿Dónde? Pues en Playa Blanca, ya está. ¿Te gusta? Hay una chispa aquí, la Lanzarote, que encanta tanto a la gente. ¿Te gusta Playa Blanca, verdad, Paco? Playa Blanca en sí me gusta, pero me gusta Marco el conjunto total de Lanzarote. Es una isla que la gente cree que no dice nada y dice mucho. Es muy peculiar y es diferente al resto de las islas de Canarias. ¿Y qué es lo que te cautivó de Canarias, de aquí, de Lanzarote? ¿Qué fue lo que te dice, me gusta esta isla, me quedo aquí? Pues que el modus vivendi de aquí es como cuando yo era un niño. A ver, cuéntanos un poquito, a ver. Porque aquí la gente todavía tiene unos valores de hace muchos años, de ¿cómo te diría yo?, de hacer la amistad desde la base, que no es, o sea, a ver, voy a tratar de explicarme. Sí. La gente acá es como yo cuando era vecino. Cuando yo era pequeño, mi madre me decía, Paquico, corre a la vecina a ver si tiene un cuartillo de aceite. Iba y se lo daba. Y venía una vecina y decía, oye, Carmen, a mi madre, ¿tienes un poquito de papas o algo así? Porque la cosa estaba muy mal. Y eso es lo que veo yo aquí después de haber pasado 50 años. Con lo cual me identifico mucho y ahí, como fue la etapa más bonita de mi vida, pues me la reflejo un poco aquí, con lo cual me encuentro a gustísimo. Ah, pues me alegro que estés aquí a gustísimo. Ahora cuéntanos también que con ese vozarrón de voz que tienes, como si fuera, ¿has sido locutor de radio? De orquesta, cantante. A ver, cuéntanos un poquito de esa, sí, ese hobby que te ha gustado siempre. Siempre ha sido así. Entre la música, todo, sí. Yo creo que es un complemento de cómo uno va. Lo único que he tratado siempre, porque por la voz a veces me han creído de 1,90... 100 kilos de peso, pero después la realidad es que soy muy flaco, muy endeble. No, pero eres una belleza persona, Paco. Igual que a mí me identifica. Eres una gran persona. Y entonces, pues nada. Después, porque la gente suele sacar una opinión de la demás gente sin conocerla. Cuando me conoce, pues yo vine aquí muy tirado, durmiendo en la calle, pasándolo muy mal, como tú bien sabes. Sí. Y al final la gente se ha dado cuenta de que yo soy así y me ha aceptado así, con lo cual creo que es un logro bueno mío. Paco, para mí eres una gran persona, me da igual tu pasado, en el sentido, siempre me has respetado, y siempre lo que tú dices es que cuando la gente habla sin saber, sin conocer. Sí. Y yo siempre digo a los oyentes que no digan de esta persona a la otra lo que me han dicho y lo que dirán de esa persona, sino conoce a la persona y después juzgarla. Porque todos tenemos algún pasado y todo, nadie, el que habla porque tiene que le diga. Es normal, pero yo creo que también he caído en esa situación cuando era joven. Ahora con la edad, con la madurez, pues pienso que no tengo que sacar. Yo antes sacaba conclusiones de la gente sin conocerla y después me di cuenta de que no puedes sacar conclusiones de la gente sin conocerla porque tienes que tratarla. Exactamente. No te vale con que te diga uno, no te juntes con este que va por mal camino. No, sacaré mi conclusión sin que me la imponga nadie. Con lo cual yo creo que he hecho muy buenos amigos, y después a los que no iban de bien, pues los he desechado, simplemente. Sí, porque la vida te enseña a tener amigos, sí, a tener amistades, sí, buenas, sí, malas, sí, irregular, sí, como todo. Y te das cuenta perfectamente que una persona no te conviene, pues te alejas de esa persona. Voy a decirte una pregunta del principio. Como hijo de posguerra, ¿te consideras una persona rebelde por la época que tú naciste? Siempre he sido. ¿Y con esa seriedad, con esa dictadura? Siempre he sido una persona muy inquieta. Me he rebelado contra el sistema social de no tener libertades. Por eso me escapé de casa a los 13 años, me fui a vivir a Ibiza, con lo cual viví toda la época esta hippie y me ha dejado muy marcado en el sentido de ser solidario, de ser amigo de mis amigos, de no tener maldad. Creo que no la tengo, porque si no sería muy egocéntrico al pensar eso, y de funcionar por la vida en el día a día. Y cada vez que amanece, que yo todos los días voy a pescar y veo amanecer, cree que es el día más bonito de mi vida. Paco, ¿has manejado tú la vida o la vida te ha manejado a ti, en los avatares, en la evidencia tuya, tu experiencia? En parte, a veces me ha manejado mucho la vida, por mi inmadurez. Después, yo no es que haya manejado la vida, no creo que haya persona que pueda manejar una vida, pero sí, lo que he hecho es complementar con la vida lo mejor que tiene ella para adaptarlo a mí y ser un poco más feliz. ¿Y qué recuerdo tienes así de tu trabajo, de las personas que te han querido y que te han valorado por tu forma de ser? Que se te queda esa cosa de si hay fulanito de tantos años que me acuerdo. Muchos. Tengo unos remembers de personas muy buenos, aunque no comulgaba en creencias y en cosas que yo pensaba, pero que en el fondo lo que nos marca es el corazón, no la forma de ser en el día a día. Y hay personas que, por muy serios, hablo cuando estaba en notaría y cosas, por muy serios, muy... que quieren estar, al final siguen siendo personas y muy susceptibles y muy buena gente. Hoy en día, al conocer tanta gente, Paco, te ha llevado palos de la gente, como todo, como eso, que ve la gente como falsa, hipócrita e inmaterialista, o te miran a lo mejor por decir que te ves sentadito allí. No, díceme. Creo que la gente sea falsa, ni hipócrita, ni materialista. Creo que la gente no ha llegado a su estatus, uh-huh, en el cual pueden discernir ese punto. Con lo cual, si tú lo disciernes, que crees que sabes cómo es ese punto, nada más que te queda el ser complementario con ellos, sin reproches, porque ya se darán cuenta de su forma de ser. Pero siempre has sido así, una persona noble, una persona buena, con talante. Siempre me han catalogado así. Tengo mis defectos, multitudes, infinitos, pero bueno, intento complementarlo en el día a día e ir un poco dejándolo cada vez en un tanto por ciento menor en cuanto a mi forma de ser y en cuanto a poder corresponder con la gente y en cuanto a los valores morales y en cuanto a todo. Con eso soy feliz. Y ahora, Paco, con la experiencia que tú tienes, ¿qué dices a los jóvenes, a nuestra gente, a nuestra generación, la que están saliendo ahora? ¿Qué consejo le daría con toda la experiencia que tú tienes en la vida? Que son diferentes. Consejos nunca le daría a nadie. Porque el dar un consejo es querer que tu punto de vista incluya sobre ello. Ahora, mi punto de vista sí se le puedo dar. Y yo creo que la juventud de hoy en día, pienso que no sabe divertirse, que ha llegado a una forma de ser en el cual se imbuyen en ellos mismos. Yo cuando era joven, por ejemplo, nos dedicábamos, pues a lo mejor, a estar en la playa, beber, fumarnos un canuto. Sí, por supuesto. Ver amanecer, echar fotografías, con una fogata, comer algo y seguir siendo tan amigo. Hoy en día eso no se lleva. Se lleva el interiorismo. O sea, un chico o una chica llega a una discoteca, no dialoga, nada más que se limita a escuchar el pum, pum, pum, pum, con lo cual cada vez se va quedando menos comunicativa con ella y hacia los demás. ¿Qué carece hoy en día la juventud? ¿En qué carece de hablar tanta comunicación? ¿Qué es lo que le falta, la comunicación, a esta juventud de hoy en día que pasan de todo? ¿Cómo lo ves eso de que el cambio de antes al de ahora, que no hacen caso cuando uno le quiere hablar? Creo que es una falta de valores. En la sociedad, desde que llegamos a ser todos con un pleno de libertad, se ha confundido mucho. La gente joven piensa que puede hacer lo que quiera por el mero hecho de vivir una democracia y de ser libertad. Pero lo que yo veo que la gente joven ahora mismo no tiene es asumir su condición como persona con las responsabilidades que eso lleva. Con lo cual, están con una crisis de personalidad y eso se traduce en frustraciones, se traduce en no llevarse bien con el resto y cada vez en imbuirse más en los valores morales. Dino a nuestro queridísimo oyente lo que significa la palabra libertad y libertinaje, la libertinaje que dice la gente, que es la alegría. Y es una de las cosas más bonitas que existen en esta sociedad que vivimos ahora mismo democráticamente y que no sabemos valorarla en su justa medida. ¿Y qué piensas hoy en día de la crisis, de tanto paro aquí en España, que está al 100% ya todo el mundo parado y no hay trabajo, bueno, ni nada? Bueno, es que los políticos también no han cogido todavía el concepto de lo que es la democracia. Creen que viven inmensos, en mi punto de vista, ¿eh? Sí, me gustaría que hablaras de tu punto de vista. Creen que viven inmensos en un estatus que cuando llegas te crees con derecho a todo, y no es así. O sea, tiene que ser el... Cuando una persona, a ver, coge un estatus en el cual impera mucha gente por debajo de él con arreglo a tus decisiones, resulta que si no las llevas bien, estás malogrando a todo el resto de la sociedad. Y entonces lo que pasa es que es lo que viene a ser hoy en día, que nadie se fía de nadie, menos de la política, porque nos creemos engañados constantemente entre la corrupción, la no idoneidad de la gente que está en el poder, que se le ve mucho el primero, que no trabajan por el resto de la sociedad, sino sobre ellos mismos, sobre su patrimonio y sobre sus dividendos. ¿Piensa que la gente hoy en día vive como egocéntrica, yo, siempre yo, y no quieren ver la realidad y no quieren ayudar? No, sigo con mi punto de vista. Creo que sí hay una parte de la sociedad. Y hay otra parte que no se transmite hacia el resto, que es que hay una sociedad y una juventud y una tercera edad y una mediana edad alucinante de gente buena. Lo que pasa es que lo bueno no vende. No, es que vende lo malo. Tú no verás en un telediario: este chico ha tenido un hijo y qué feliz te encuentra. Te dirán que han cometido un asesinato y qué cosas así. Con lo cual, ese tipo de valores, que son los que deberían perdurar, sí, verdad, son los que se obvian y sacan valores siempre, con lo cual la sociedad cada vez se va, ¿cómo te diría yo?, asustando más, acobardando más, y no ser ellos mismos. Y Paco, ¿esto va avanzando la crisis de mar en peor o va avanzando a mejorar por la situación y la vida? Creo que mejorará. A lo largo de la historia siempre ha habido unas crisis tan tremendas como esta o superiores. Lo que pasa es que esta nos toca a nosotros y como es nuestro problema, pues es el mayor problema del mundo. Pero yo creo que es una transición. Siempre hay ciclos, igual que en meteorología, igual que en todo hay ciclos, que se pasa muy mal, pero después se estabiliza y se pasa bien. Lo que pasa es que a nosotros ahora mismo, en este momento, nos ha tocado la crisis y lo estamos pasando mal. Pero yo creo que se estabilizará. Hay que ser optimista en esta vida. Pues muy bien, muy bien. Pues ahora yo quiero, que sé que tienes un bozarrón de voz y tal, quiero que me cantes una canción. ¿Una canción? Un estribillito de una canción. ¿Qué canción? Señoras y señores que hicimos oyentes, aquí tenemos a Paco Pescador de Playa Blanca, que canta muy bien, tiene una voz profesional muy linda y nos va a deleitar un poquito con una canción, un estribillito nada más que te pido, por favor. Bueno, venga. Marimar, yo no suelo hacer estas cosas, ¿eh? Porque yo me dejé la música hace mucho tiempo, pero bueno, por ti lo voy a hacer. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. A ver, dice: you want you when you're hot, you when you sip your chin, you when you have your mind, no one you got away from me, no one you got away from me. Qué bonito, precioso, bravo. Muy vale. Bonito, Paco, precioso. Eso es por mi amiga Marimar, que conste. Gracias, muy, muy amable. Mira, y no te has dedicado a la música ni a la canción, sí, ni nada. Sí, me he tirado 20 años. Pero que me refiero que no ha seguido, no ha sido el proceso no, porque, de... A ver, la música es muy bonita, pero para mí mi perspectiva fue un incordio. Me acostumbré mucho a la noche, era muy joven, con todo lo que ello lleva. Darse un poco de lado a la familia, con lo cual me ha arrepentido mucho. Y entonces la música es muy bonita, pero la dejé como algo que a mí no me iba bien. Antes, ¿no? Sí. Ahora en el tiempo, otra vez vuelto, ahora me han cogido que quieren que haga una orquesta, una gente aquí en Playa Blanca, muy maja. Y bueno, voy a intentar a ver qué tal. Pero los recuerdos como música me vienen muy bien. Ahora, como experiencia, lo he pasado mal. Como experiencia lo he pasado mal. Muchos años trabajando en un cabaret, por lo que eso implica. De vicios, de... ¿En un cabaret? ¿Pero qué función hacías tú? ¿De camarero? ¿Qué? Ah, no, yo batería. Con batería, ah, con una orquesta, o sea, de cabaret. Claro, claro. Lo tuyo no era cantar, solamente en la orquesta, o de todo, hacías de todo un poco. Cantaba, tocaba la batería, en fin, un poco de todo. Ayudando al resto. Está bien. Y mira, y ahora aparte de eso, ¿no has hecho nada ahora decir que ahora te dedicas nada más que a la pesca? No, ya te digo, me han avisado, estoy con un grupo aquí que quiere formar una orquesta. Me dijeron, ¿puedes probar? Probé y me dijeron, ¡ah, estupendo! Pero estás empezando ahora, por ahora nuevo esto que... Sí, aquí en Playa Blanca. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, pues nada, vamos a intentarlo otra vez, como si fuésemos un niño. Como si fuésemos un niño. Claro, no, está bien, pues empezar de los primeros pasitos de un principio y ahora. Y ahora te dedicas aquí a estar en Canarias, y aparte de estar en Canarias, ¿qué más le pedirías así a la vida de que te gustara o te gustaría hacer que no has hecho? Ah, ¿que me gustaría hacer que no sí, he hecho? Sí, sí, que decir que quiero ser... ¿Que me gustaría hacer que no he hecho? No. Ahora, ¿que me gustaría hacer? Me gustaría seguir mi dinámica, encontrar gente como ustedes. Gracias. Ser sencillo, como siempre he sido, ser solidario, que también creo que lo he sido, y darle muchas gracias a la gente porque conmigo aquí en Playa Blanca se han portado muy bien. ¿Y ves que hoy en día la gente hoy es muy solidaria? ¿Le gusta ayudar a la gente? Más de lo que nos dicen los medios de comunicación. Sí. Mucho más. Dice que el país... Hay un pozo en la sociedad en la cual necesita hacer algún bien sobre los demás para sentirse ellos bien. Paco, ¿tú crees que la gente no es mala si no se hace mala? Porque la desconfianza, está la gente con confianza en una persona y ver que después te llevas palo, la gente se hace desconfiada porque en el fondo nadie es malo. Yo creo que la gente no es mala. Lo que lo pasa es que la gente llega un momento en que por la problemática social, económica, familiar, todo ese tipo de problemáticas le hace hacerse un poco más para atrás, ¿no? Pero yo creo que la sociedad hoy en día, si es que yo no sé, a mis años, como tengo una gana de vivir tan extensa, yo creo que merece la pena todo en esta vida, siempre y cuando sea el vivir, el tener amigos, el respetar a la gente y el sentirse un poco bien con el día a día. Ya está. Dime, cuéntame alguna cosa o una historia que te ha pasado, que sea muy simpática, muy curiosa, muy peculiar, que te ha quedado grabado. Cuéntanos algo aquí a nuestros queridísimos oyentes un poquito. Ah, bueno, pues mira, a mi primer hijo le quise llamar Israel. Y fui... ¿Y por qué? Ah, porque siempre me ha gustado mucho los temas de Biblia y cosas así. No es que sea un cristiano aférrimo. Me gusta, o sea, creo en Dios, pero no en la práctica de... en la misa. O sea, creo en Dios, pero de una forma personal y muy, muy de retiro mío, no sin estar manifestándolo en una iglesia, que te vea todo el mundo y cosas así, ¿no? Sí. Y bueno, y pienso que así siempre... Y al final no se llama Israel, tu hijo. Sí. ¿Tenía pensado llamarlo? Es que fui al cura y me dijo que no podía ponerle porque Israel era un nombre israelí. Sí. Y yo le dije que Israel era el pueblo que eligió Dios para su representación. Con lo cual me tuve que ir a otra iglesia con un cura un poco más progresista. Ah. Y Israel, claro. Pues, ah, pero qué raro que se oponga la iglesia. Pero es que te estoy hablando del año 73. También estaba prohibido. El año 73 hace ya, pues, mi chaval tiene 43 años. Y después, cuéntame ahora una anécdota agria, algo un poco dulce, que no te haya gustado en la vida, que la has tenido que asimilar y vivir. ¿Qué es lo qué experiencia así la que tienes, que no te ha gustado? La experiencia que tengo que no... Sí, que no te ha gustado, que te ha quedado un mal sabor de boca, que has sufrido, que lo has pasado mal. Pues ver un día al lado de casa, que yo no lo entendía, ahora lo entiendo, cuando era niño, lo que ahora se denomina violencia de género, y el ver como un señor que estaba cualificado por todo el vecindario le pegaba unas palizas impresionantes a su mujer, con lo cual yo me pegaba, tenía 7, 8 años, me pegaba una intensidad de llorar. Y me trataban de tonto, que de eso no se lloraba. Pero bueno, a la larga me ha dado un poco la razón lo que es la sociedad y la ecuanimidad en cuanto al respeto hacia las personas. Pero nunca debería haber la violencia de género, es decir, falta de respeto. Si sí, no debería haber. La impotencia de las personas. No debería haber guerras, no debería haber niños como en China. O sea, tenemos tanto déficit en cuanto a humanos que, bueno, poquito a poco se irá arreglando. Muy bien, muy bien. ¿Y qué le esperas al futuro próximamente? Así que, ¿te quieres quedar en Playa Blanca? ¿Quieres comprarte una casita? ¿Qué le pides? Yo le pido al futuro el seguir día a día saliendo, pescando, conociendo gente como vosotros, como otras personas que conozco, el saludarlo y el sentirme vivo constantemente las 24 horas del día, a excepción de cuando estoy durmiendo. Claro, durmiendo tienes que dormir, porque en el día tienes que dormir un rato. ¿Y te gusta mucho estar ahí pescando aquí en Playa Blanca? ¿Qué parte de la pesca es donde vas? ¿A Faro Pichiguera o la parte no, de...? No, yo me pongo aquí, en el paseo marítimo. Yo soy muy marino. Yo esto me viene de mi abuelo, que era pescador y de niño me llevaba en el barco y se me quedó muy grabado. Con lo cual ahora, cuando ya me he quedado prácticamente viudo, los niños ya están... Bueno, los niños, los hombres viven en Canadá, ya tienen su historia hecha... Yo dije, Paco, en algún sitio... Me replanteé esta pregunta. Dije, Paco, en algún sitio tendrás que morir. Y dije, ¿dónde? Luego, me voy a donde mejor me lo he pasado, con mi mujer cuando vivía, con mis hijos cuando eran pequeños. Es a Lanzarote. ¿Y no has rehecho tu vida? ¿No has decidido, bueno, pues quiero conocer una chica? Sí, sí, sí. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que mi experiencia me dice que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Con lo cual no te puedes comprometer nada más que a lo que dure. Sí. Porque cuando quieres forzar una situación de estar a lo mejor en pareja y querer seguir después cuando se ha deteriorado todo, induce a que al final no quedas como amigo, no quedas como amigo. Entonces yo cuando estoy con una chica... ¿De fallecimiento de mujer? Exactamente. Yo siempre he dicho lo mismo. Dure lo que dure. Si son 3 meses, bienvenido 3 meses. Si son 6, 6. Si son 20 años, bienvenido 20 años. Pero en el momento que se deteriore, mejor uno por cada lado y por lo menos nos seguiremos siendo amigos. Eso es muy importante. ¿Y cree que la felicidad existe o no existe la felicidad? Claro que existe. Sí, faltaría más, hombre. ¿Y siempre queda esa chispa? Porque hoy en día las parejas hoy en día no se respetan mucho, no llegan al feeling de decir, bueno, te quiero, te deseo. Siempre están, tanto él como ella, con otras personas y siempre están con lo mismo. Son pareja, pero en realidad están haciéndose los cuernos mutuamente. Sí. ¿Por qué llega a ese punto de...? Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que es una crisis de identidad. Sí. Sí, pienso. ¿Que eso hay que tener un cursillo entre la pareja? No, es que... Vamos a ver, se dan por hecho ya cierto tipo de cosas entre las féminas y entre los varones, con lo cual se difumina muchas cosas y se... ¿Cómo se dice en música? Se distorsiona. Se distorsiona, sí. Se distorsiona. La distorsión es algo que no entiendes, pero que está ahí, ¿no? Y entonces, pues, quieren... Yo pienso, o mi punto de vista es que hoy en día quieren complementar abarcar cosas que al final es como aprendiz de mucho, maestro de nada. Exactamente. Cuando la base para ser feliz entre dos personas simplemente es ser como ellas son, respeto mutuo y quererse. Pienso, puedo estar equivocado, que creo que estoy equivocado, pero bueno. ¿Y te has dado cuenta, Paco, de anteriormente la vida, lo que era la pareja anteriormente a la que es de ahora? Sí. Que ya te falta de respeto, que no tiene complicidad, esa chispa de querer... ¿Que ha cambiado mucho lo que son los géneros de hoy en día al anterior? Bueno, también es cierto que hoy en día llevan razón también muchas cosas. Antes la mujer era más sumisa, pero era por una imposición del varón. Porque se entendía que por genes y por todo el varón estaba en un estatus mucho más grande que la mujer. Lo que pasa es que hoy en día, lo que hablábamos antes, de la libertad y el libertinaje, hasta que eso no se calme, ahora la mujer... En apariencia, simplemente, sí. Parece que está un poco por encima, porque ha rebrotado, hace muy poco tiempo, con arreglo históricamente, y se cree con, y tiene, no se cree, tiene muchos derechos que antes no tenía concebido, pero lo malinterpreta a veces, con lo cual también hay mucha problemática entre el hombre y la mujer. Y quiere la misma igualdad de derecho que estamos exigiendo. Pero antes era... Porque la mujer tenía que estar cohibida bajo los efectos y las ordenanzas del marido, punto. Con lo cual, aparentaba ser feliz, pero en el fondo no era feliz. ¿Me explico? Sí, hoy en día puede ser más feliz, pero hay otra serie de valores que no son tan felices. Pues la mujer misma, la mujer le gusta que le eche un piropo, le gusta que el marido esté por ella, le gusta estar con, aunque se aferre por fuera, pues sigo diciendo que mi punto de vista, aunque se aferre por fuera a su feminidad, a su libertad, que ahora tiene... En el fondo, seguirá siendo mujer y le gustará cierto tipo de cosas, como es el piropo, como es el que la lleve ensalzada y cosas así. Entonces tú piensas que la mujer hoy en día... Yo creo que la mujer hoy en día es más independiente. Ya no, ya si tiene que pegar un grito a su pareja, le grita. Si tiene que decir algo, se lo dice. Y es más independiente. Ya trabaja por su cuenta y no tiene que dependizar de... y que tiene que echar una mano él. Claro. Como que ya tiene ya la libertad de decir, me valgo por mí misma. Claro. Es lo que ha pasado hoy en día, ¿no? Claro, es lo que pasa hoy en día. Y existe el machista que no quiere que la mujer trabaje, que la mujer siempre sea sumisa y a que pienso yo, no, será así. Que o... la mujer no tiene por qué ser sumisa jamás. O sea, cuando las sociedades han ido bien, han sido sociedades matriarcales, en la cual ha dominado la mujer el conjunto de toda la sociedad. Uh-huh. Ahora estamos volviendo a una sociedad matriarcal. Si te das cuenta, bancos, servicios sociales, todo... La mujer está ocupando un cargo mucho más directo que el hombre, en la mayoría de historia, a excepción de política, porque, bueno, es el poder, ¿no? Y yo creo que ahora está muy reivindicada la mujer. Lo que pasa es eso, que tiene que haber una estabilización. Han pasado de nada a tenerlo todo. Sí. Con lo cual me parece súper importante y súper bien que también tengan todo, ¿no? Pero eso se tiene que calmar las aguas. Ahora mismo están en una confluencia de olas... en que lo quieren tener todo, pero tendrán que asentarlo para saber enjuiciar ese todo, si también está bien correspondido hacia su pareja o hacia el resto de la sociedad, porque ahora se ve más feminidad que machismo. Sí, es verdad. Antiguamente era el machismo. Ahora se ve más feminidad que machismo, ¿eh? Bueno, pero una mujer que lleve la rienda, como que más mala, como que más... No. O eso, es normal. Simplemente es una mujer con más carácter. Con más carácter, claro. Ya está. Sí. No tiene por qué ser más mala ni más dominante. ¿Eh? No, yo me quedo con tu palabra que dijiste antes, que ninguna mujer ni un hombre hoy en día es malo. ¿Qué va? O sea, que para ti toda la gente son bellísimas personas. Tiene que ser así. Si no, mal iríamos en esta sociedad. Una preguntita así que me gusta también que comentártela. ¿Qué piensas tú, Paco, de la migración de aquí, de la gente de venir aquí a las islas, que no es un continente, que es una isla pequeña, de venir tanta gente de fuera? Yo es ¿cómo que lo ve? Es una pregunta muy triste porque yo tengo un concepto que ya el pobre migrante que tiene que dejar su casa con sus hijos y su mujer sin darle la pena de comer, meterse una patera y venir para acá, que puede morir en el viaje, ya es algo muy fuerte. O sea, no nos acordamos de cuando en España, en los años 40, 50, salían nuestros abuelos a Cuba, a Venezuela, a Holanda, a Alemania y tal, y íbamos mendigando por ahí para tener algo, para labrar un futuro a nuestros hijos. Démosles la oportunidad a ellos también, que creo que se la merecen. ¿Y la crisis de hoy en día, Paco, a qué debido tanta crisis y tanta gente en el paro, que son millones de personas? La globalización. En el momento que todo este mundo, este orbe en el que vivimos, dijeron que no habían parámetros para vender, comprar, esto y lo otro, se jodió todo. Pues Paco, ahí te dejo los micrófonos para que hable. Vale, mando un saludo a todas las Islas Canarias, en especial para Lanzarote. Creo que aunque aquí se ve un poco, mi punto de vista, tercermundista, siempre es mucho mejor que la parte aférrima del resto de la capital, que no se viven este tipo de valores que hacía muchos años que yo no conocía. Pues dicho esto ya de mandar un saludo y tal, lo que se me quedó así un poquito, lo de tercermundista, ¿a qué te referías de la isla de no Lanzarote? No tercermundista en plan de reproche, sino en su forma de vivir. Sí, que faltan muchas cosas. Sí, pero bueno, es el complemento, es que las islas las tienes que, o las aceptas así, o no tendría el canto de Canarias, sería así. El canto de Canarias no sería así, si no fuese así. Sería algo normal, como si te vas a Barcelona, o como si te vas al País Vasco. Canarias tiene su personalidad intrínseca, en la cual entra, pues eso, los negocios, la suspicacia, el que te dé de contrato de 2 horas y te pago en negro, a ver si me entiendes. Sí. Ese punto en el que yo me trato de tercermundista no es una crítica hacia las islas. No, por supuesto que no, porque la isla estamos así. Pero de todas maneras, muchísimas gracias, Paco, que lleva mucho tiempo detrás de ti. Ha estado genial. ¿Cómo te has sentido? Gracias a ti y a tu compañero. ¿Cómo te has sentido bien? Hombre, bien, ¿no? Súper, súper bien. Encantadísima. Este programa se lo quiero dedicar íntegro a Cata, un chico que es auxiliar. Le gusta mucho mi programa, lo escucha todos los sábados y la repetición de domingo. Es fiel a mi programa y con todo mi cariño, Cata, para ti. El aval Yuyusi aquí al gimnasio de aquí de Playa Blanca. Yo avalo a Marimar en favor de Cata. Sí, a lo conoce. Ah, Cata, gracias. Quieren que decimos, oyentes, que saben que estamos en Café Puerto, aquí tomando un café con Marimar, con Paco, con Tony, con nuestro jefe Miguel. Y quiero decirle que el horario de Café Puerto es de 7:30 hasta 1:00 a.m. Las ofertas son del puerto son, consiste en un café solo con leche, con un trozo de pastel y churro. También todo por 1 eurito. También Hay pincho gratis, ambiente del pueblo, sorpresa y muy tranquilo. Visítenos a todo el mundo de Playa Blanca, de cualquier sitio de Arrecife, de Puerto del Carmen, que venga a Café Puerto. ¿Dónde queda el Café Puerto? Aquí en la calle, al lado de la Caixa. Y les invitamos que vengan por aquí. Y Antonio, nuestro gerente, se porta muy bien con los clientes y tal. Querísimos oyentes, para Cata, para mi Silvia, para Adrián, un beso, querísimos oyentes, os quiero y cada día más. ¡Mua! Hasta la próxima.